Cintre mulein, turculein, velein. Mari, Penny. Mai, che Alejandro Valentín Pichun Pinguén. Chaligún Peñi. Incheta Javier Radici Pinguén. Tati. Chumleimi. Mai. Ulcantún. Ulcantún. Faula. Faula Ulcantún. Sí, es verdad. Vamos a hacer el saludo que hacemos en todos los. Así viernes, vamos, ¿no?, a leer el Ulcantún que recién... Que recitamos. Así, vale. La anciana, el anciano, los antepasados que nos trajeron y dejaron la luna y el sol. Gracias por el agua, el río, por el fuego y el volcán, por el viento. Tierra, madre tierra, estoy sano, estemos sanos, estamos tranquilos, así será. Felé, así es. May. Ninguna fuerza sobre otra, más o menos creo que, y que tiene que ver la primera estrofa, cuando nombra a los componentes que hay alrededor, donde la armonía es el equilibrio, y eso es lo que buscamos en Hijos del Camino, viernes 12 de julio. Sí. Acá estamos, nuevamente, otro viernes. ¿Cómo andás, Diego? Saludamos a nuestro operador. Va, decimos nuestro porque es el que ha estado más con nosotros y, bueno, nos hace la segunda siempre. Y, bueno, acá andamos. ¿Cómo andás, Vale? ¿Bien? Bien, bien. La semanita también movidita y mojadita también, ¿no? Sí. Porque se largó una lluvia y ya ni los cerros se han visto, aunque estén acá presentes con nosotros. Su fuerza y su espíritu nos acompañan como siempre. Y bueno, nada, comentando que se pueden comunicar con nosotros al 4455-710. Uh-huh. Y si no, también por internet, ¿no, Vale? Sí, sí, por internet en viste que le mandaron la 3W en una, ya después de tantas veces. Sí, es como el correo es radiolanegra@gmail.com. Ahí está, lo vi. Y después tenemos la página de internet, que es www.lanegra.com.ar. Diego, gracias por la onda. Bueno, iniciamos saludando. Bueno, tenemos los han cumplido años en este. Sí, mi hija Amber, le mando un beso grande, que hoy, bueno, no pude ir a buscarla. Y bueno, y saludando también a otros compas, ¿no? Sí, también saludo a mi hijito que cumplió año también. Bueno, con fuerza empieza todo este mes de julio que comienza y vamos de a poquito avanzando. Y bueno, vamos a saludar también a la gente que nos escucha en internet, los que nos escuchan en Bahía Blanca, nos escuchan en Bahía, qué grande, vamos todavía. En varios lugares nos escuchan. Nos vamos ampliando un poquito más. Sí, ojalá, mira, hoy hace un ratito me comunicaba un amigo en España, así que si está escuchando el Andrés, un abrazo también. Y bueno, la gente de la aldea, porque el barrio, como no saludarlo, como todos los viernes. Así es. Y bueno, qué sé yo. Saludo, va, saludo bien. Sí, viernes 12 de julio, estamos en el programa número 5 y vamos a... Bueno, teníamos ciertos comentarios para hacer... Sí. Once upon a time, I went to Jamaica and I met this girl. She was from Colombia. Bueno, también queríamos comentar que, como el otro viernes, también hicimos una pequeña reseña de esta murga que se está armando en el SIC. Bueno, queríamos recordar a la gente que se acerque los sábados a partir de las 3 de la tarde a bailar un poco, a los niños también a divertirse. Y aquí el que quiera tocar los instrumentos también puede acercarse. Es una murga familiar, está bueno, está comenzando, así que eso también requiere de ayuda para empezar a armar los trajes, las gorras, ¿viste? El otro día comentábamos. Y bueno, un día vamos a traer un audio desde allá con nosotros y pasamos al principio nuestra. Sí, estaría bueno eso. O que vengan a tocar acá también, podríamos iniciar un día con una tocata acá adentro. Claro, que se acerquen con algún. Bueno. Y bueno, un minutito, porque. Disculpa, vale. Bueno, quería decir que las. Sí, justamente para fortalecer a esta murga, tienen gasto con el tema de todo, ¿no? Porque esto hay que iniciarlo desde cero, así que se va a hacer una venta de empanadas el domingo, y se van a vender la docena a 35 pesos, y bueno, se pueden acercar al SIC a hacer los pedidos, y si no, bueno, seguramente se van a encontrar con alguien que lo va a estar ofreciendo, porque se ha diseminado un operativo impresionante de gente en la calle ofreciendo empanadas a 35 pesos la docena. Bien, es buen precio, sí, estoy seguro que sí, para enriquecer el estómago. Bueno, vamos a ir a presentar el primer temita, ¿no? Bueno, sí, vamos a presentar el primer tema que sale aquí en Radio La Negra. Claro. Este es el programa Hijos del Camino, que está saliendo los viernes, todos los viernes. Fuerza. Así que, bueno, no sé. Vamos a ver. Si hacemos un marí, vamos. Bueno, el tema que escuchamos es el pista 3, porque no sabemos cómo se llama. Hijos del Camino inicia este bloque que es de noticias, que podemos ir desarrollando a medida que vamos leyendo algunos títulos que van surgiendo en hoy. Voy a presentar el primer tema, Javi. Ah, sí, disculpad, sí, había nombre del tema. Es el track número 3 de un disco que tiene que ver con la libertad de los presos políticos mapuches, y bueno, es un compilado de muchas bandas. Esta banda, bien no sé cómo se llama porque... no tengo el archivito ese de... Pero bueno, es un compilado que salió hace un tiempo y que lo estamos escuchando. Ya pasamos dos temas. Sí, un par de temas. Sí, están de buenas, este disco donde, bueno, hablan de la cara del indio y esas cosas. Pero digo esto porque, bueno, estamos en territorio mapuche. Y lo que por ahí íbamos a iniciar las noticias, así que bueno. Sí, porque esta semana, bueno, como decíamos, había estado... movidista, y bueno, sabemos que el miércoles hizo una convocatoria con Locro incluido, bueno, hubo unos Chori, también hubo todas bandas representativas de la zona. Uh-huh. Y bueno, sobre todo era para que la gente se sumara y vayan a firmar por la revocatoria de los tres concejales, de lo que, bueno, nos hemos referido la semana pasada y la mayoría de los medios han estado atentos a este tema, ¿no? Claro, sí, y, sí. Y bueno, estuvo concurrida, bastante gente. Sí, sí. Bastante gente firmando también y... Y bueno, las bandas estuvieron buenas también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Fue interesante, digamos, lo que propone, lo que se ha propuesto, lo que va surgiendo a medida que vamos entrando en cuestiones, ¿no? Lo que sucedió el martes fue algo, un acto que pudimos compartir varios aquí. Y en el Consejo Deliberante pasaron otras cosas, fue el miércoles, ¿no? En el Consejo, justamente luego... del tema de los concejales, de la revocación. Viene a colación la información que ha pasado en el Consejo, porque bueno, está el ambiente, está bravo, ¿viste? Hay idas y venidas de opiniones y de agresiones también, y bueno, se ve que hay cosas que no les gusta lo que está pasando a algunos concejales, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, mira, en la sesión del viernes donde se aprobó eximir de pagar impuestos a una de las empresas más grandes de la región, o sea, estos son los concejales, es como una historia de lo que fue en la semana en la que pasó, ¿no? Porque arrancó con que en la sesión del viernes del Consejo se aprobó de eximir, de pagar impuestos a una de las empresas más grandes de la región, claro, que bueno, ya sabemos cuál es, la de Laderas, acentuando la desigualdad y mostrando el cipayismo al que están dispuestos algunos concejales. Uh-huh. Luego nos dedicamos a tratar de explicar lo ocurrido en la sesión de hoy, esto es de ayer, donde la concejal Tejero pretendía presentar un dictamen para limitar y reducir las posibilidades de participación popular a través de la banca del vecino. Para, a ver, estoy entendiendo. O sea, sí. Lo que estás queriendo decir vos es que de alguna forma querían bloquear el ingreso de las personas a la banca del vecino, ¿no? Claro. Al Consejo Deliberante, sí, sí. De sí mismo como vecino, como ocupando la banca del vecino. Como la banca del vecino durante mucho tiempo y ha estado como que ahí vacía, porque justamente nadie tomaba esa decisión de participar, porque es un derecho de cada uno, de ir a, mínimamente a escuchar las cosas en las cuales se está votando, porque tienen indigencia. Sí, no. Incieren en el pueblo, ¿no? Justamente. Claro, por eso esto mismo de lo como explicás vos. De... En la población, no solo de nosotros como seres humanos, sino también en lo que es los recursos, o sea, no me gusta llamar los recursos naturales, pero sí lo que nos concierne como vida o como fuente de vida, el agua, todos los seres que existen. Bueno, es una novela, digamos que... Es una novela, sí, más o menos así, porque bueno, entonces no querían rescindir el lugar de la banca del vecino para que quiera presentarse, uh-huh, a decir algo, o solamente a escuchar durante las sesiones de los concejales, no pudiera hacerlo. Así que bueno, fíjense qué manera también autoritaria de ponerse en esa posición. Claro, ahí escuché, bueno, los medios, como decías vos, se hicieron hincapié de esto. Y convocaron ahí... a la policía también, ¿te acordás? Porque se sentía insegura la concejal Tejero. Claro, hubo un momento de extravío, por decirlo. Sí, mirá, pero las cosas, bueno, los concejales... las cosas no salieron como los concejales pensaban, porque a la mañana, inesperada trifulca entre dos concejales hizo que de un momento a otro la policía entrara al interior del consejo en el momento en que estaban reunidos sin los vecinos ni la prensa. Finalmente la sesión se declaró fracasada y se pasó un cuarto intermedio hasta las 4 de la tarde. A las 4 y cuarto, en la mesa del consejo estaban solamente el presidente del consejo, Víctor Hugo Águila, y Beatriz Tejero, claro. También estaban los 10 vecinos que habían solicitado la banca del vecino. Y claro, que habían tenido que resignar sus obligaciones de la tarde, porque eso también implica que dejaran al lado la vida cotidiana que llevan, ¿no? Pero, claro, como pero que es no. Importante, porque eso es el protagonismo que tomamos la decisión, que siempre nosotros remarcamos... Sí, pero también tiene hay muchas justificaciones, claro, de última para no ir, pero una sola por ir vale más. Lo que escuché una vecina a raíz de eso, que decía que bueno, ella perdió todo el día, en el sentido tuvo que dejar a su niña, uh-huh, a su cría con alguien para que la cuidara mientras Es una tomada de pelo, de verdad, es una vergüenza lo que ha pasado. Es unas cosas que, bueno, hoy en día bien parece que bueno, no se pudo hacer este tipo de, hasta se decía, o sea, escuchaba al presidente del Consejo Deliberante que decía que hasta, o no, no sé, pero que decía que esto se iba a posponer, o sea, lo que estaba presentando esta concejal. Bueno, mientras tanto nosotros seguimos juntando firmas, ¿no? O sea, sí, y además también, perdón, vale, también como que adentro, una vez que estaban adentro del Consejo, también empezaron a agredir a un compañero acá de la Radio La Negra y el Pueblo TV, que estaba cubriendo lo que ocurría, ¿no? Y fue agredido por la concejal Tejeiro, justamente. Así es, nuestro compañero Javier ha recibido algunas, no sé cómo decirlo, pero... Impropio, ¿no? Capaz. Sí, una cierta, por decirlo, como que le quisieron hacer ver que no sé qué, o sea, en realidad. Sí, lo triste fue que le quiso apagar la cámara, por decirlo, o sea, quitar la cámara o de alguna forma coartar, como sí, se dice, ¿no? Sí, lo insultó también verbalmente, o sea, eso es de la misma impotencia, de no, tampoco, qué sé yo, está bien, se verá que se equivocó, pero es la misma impotencia que sienten por todo esto que está ocurriendo, porque la gente cada vez va participando más y no va a permitir justamente que hagan todo por detrás. Ahora tenés a alguien que de última está representando al pueblo, estaría bueno que fueran más, así obviamente va a haber más voces, pero hay alguien por lo menos que del pueblo que está representando ahí, que mínimamente le dice, pará, vos vas a firmar esto, pero a vos te parece, o podés levantar la voz o hacer un acta, es algo, ya es algo más, y les molesta, a algunos concejales les molesta, por eso actúan de esta manera. Sí, y bueno, nada, bueno, en cuanto a eso, la solidaridad y sí, por y ahí... Hay que decir que no está bueno que pase esto, y por ahí la concejal no tiene bien en claro cómo son las cosas democráticamente, ¿no? Porque por ahí hablan mucho de la democracia y no entienden muy bien cómo es la situación. Un consejo deliberante es un... Perdón, discúlpame, ahora quiero hablar. Digo, esto de que el consejo deliberante es un lugar público. También esta, no sé si esta señora u otra, que también está metida en el fato este de que la vamos a revocar, también agredía o de alguna forma quería decir de dónde había salido la sustentabilidad para, digamos, para abrir el gimnasio o el polideportivo, y con qué fue que se sustentó todo lo que pasó, todo eso lo que pasó entre nosotros, que fuimos nosotros, ¿no? Fuimos testigos de lo que sucedió, y como diciendo que eso era una vergüenza, que se ocuparan los espacios públicos para que la gente, no sé, o peor aún, ella se sentía muy muy como agredida, en el sentido pero criticando, tratando de pasarla por otro lado, no entendiendo que se estaba hablando del Día de la Independencia, no entendiendo que en ese momento se recuerda, o sea, si esta señora por lo menos leyera otras cosas y de verdad se interesara, sabría que el Día de la Independencia, de alguna forma, en su momento, en la realidad, en lo que pasó en la historia, lo que cuentan los archivos que existen, se hablaba de toda la América, de Sudamérica, se hablaba de la independencia de América, del extractor, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en esos momentos estaba muy fuerte en Perú y en otros lugares. Entonces, bueno, es una vergüenza que exista este tipo de gente tratando, sabemos que en todo nos afecta a todos, o sea, y bueno, vamos a ver qué sigue, por lo menos ya esa estupidez quedó, digamos, no se pudo hacer, ¿no? No, por suerte no. Se hicieron otras, pero bueno. Sí, que recapaciten los concejales, que de última que dicen, no es tan difícil, ¿no? Es tratar de oír todas las voces y buscar entre todos cuál es lo más compatible. No pegan una, son todos unos, ¿no? O sea, son todos, siempre hacen algo y muerden. Le erran mucho, capaz que nosotros estamos, encima lo vemos muy claro, o sea, me parece a mí. Sí, hay tanta presión por parte de organismos y empresarios que uno no la puede vivir ahí, porque uno está en otra historia realmente, y gracias que estamos en otra historia, porque yo elegí otra cosa, más que meterme en esta clase de política, que también sabemos y siempre fundamentamos que la idea es cambiar, ¿no? Este esquema de política y sistema. y buscar algo nuevo. Siempre ese es el nuevo camino, ¿no? Sí. Como siempre. Sí, sí. Este es un verdadero escándalo porque tiene que ver con también con esto de la venta de tierra, porque esta señora ahora está queriendo delimitar el acceso al Consejo Deliberante y ocupando la banca del vecino, uh-huh. mientras se están ocultando un montón de problemas que tienen que ver con la tenencia de tierra, con las limitaciones, con un montón de corrupción que existe, ¿no? Que se ha llevado adelante con el tipo de gobierno como el de Romera, como esos gobiernos, ¿no? que han estado y nadie, o sea, no sé, es muy loco igual lo que pasa. Sí, mirá, anduvo Saif acá por el pueblo y callate, eso me da y se encontró con quién va a encontrarse, con Cacho, con Cachito. Bueno, en Río Negro pasan varias cosas, ¿no? Aquí está pasando esto realmente y pareciera que bueno, nada, vemos los pueblos originarios, vemos cómo va siendo. Y bueno, en Río Negro siguen habiendo noticias, así que... Sí, sí, vamos. Es una provincia, acá veo un título terrible también, ¿no? Sí, y nosotros estamos en provincia de Río Negro, sabemos que en Lago Pueblo también se aprobó este tipo, la policía ordinaria, ¿no? Policía civil, ¿no? Una policía privada, ¿no? Claro, o sea, privada, que tiene, sí. El que tiene dinero puede pagar ese tipo de policía y es sí, un porque tema, le dieron porque... autos nuevos, aportados por un abogado, me parece, y gente de civil, así, circulando por la noche, ¿no? Empieza así, uno capaz que lo hace alarmista, pero en realidad empieza de a poquito. Y después, con esto de la seguridad. Bueno, no, continuando con las noticias de Río Negro, tenemos un amigo ahí que se ríe ante nuestras situaciones. Y eso es con humor, ¿no? Dentro de todo, porque si no nos ponemos como medio así, medio tenso, ¿no? Sí. No da. Pero bueno, las noticias son bastante tensas como para ponerse al pie del cañón de uh-huh. una y entrar a ver y delimitar como hacían, como hacen los mapuches, ¿no? O sea... Aquí tengo una noticia que tiene que ver con... En Río Negro dice, va camino a ser Colombia y el gobierno no combate a los jefes del narco. Entonces la pregunta es, ¿habrá jueces, empresarios, funcionarios? Ahí vamos, ¿no? O sea, esto tiene que ver con lo que está pasando realmente. En la provincia de Río Negro sabemos que hay denuncias de la trata de personas... de parte de la gente que de organismos y de gente que ha sido violentada, ¿no? Por una institución, que ha sido denunciada por compañeros de Radio Nacional con un informe completo de cómo funciona la trata de personas en la provincia de Río Negro que se une a otros lugares, ¿no? Sí. El tema de la droga, bueno, y la trata, como acá decís vos, uh-huh. en Río Negro es muy patente, está muy marcado, tanto en el valle como del lado de andino y también de la costa, ¿no? Sí, sí. Entonces es realmente bastante, dice una falta de políticas para combatir la droga. Esta es una información que sale del Mensajero Digital. Dice, la instalación de droga en nuestra provincia es realmente alarmante. Hoy miraba en las páginas de internet, por ahí no vamos a llegar a leer toda la información, pero no muy lejos aquí en Bariloche, están sucediendo, porque encima ahora hay un 0800 que podés denunciar donde hay una posible venta de drogas. Sí, sí, sí, sí. Pero es muy gracioso, ¿no? Pero bueno... Es ahí como que se ha descubierto que hay una bocha de gente que vende droga, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero drogas pesadas, viejo, o sea, digo en este sentido que porque Bariloche, o sea, si sabemos más o menos la historia de la droga, cómo es que se mete la droga, cómo funciona la droga, tiene que ver con esto del colonialismo, del imperio, ¿no? La droga se mete, sí. Ponele con una droguita simple, por decirlo, pero también están las farmacologías, donde fabrican, donde cocinan la droga. y sí, que luego sí, la misma, por eso sí, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con un montón de historias que son realmente muy graves porque nos ponen en peligro a todos. Y no tiene nada que ver con fumarse un porro, o sea, no tiene nada que ver. Entonces hay muchas denuncias. Y es medio gracioso porque acá lo muestra como que también eso son el causante. Y la droga, qué sé yo, alimenta yo no voy a ponerme así tanto la gorra, pero lo que está mal es que la manejen los tipos que la distribuyen, en el sentido, o sea, que son los mismos que se jactan de comer, de perseguirla hasta por abajo de la cama, ¿entendés? Porque es así. O sea, es que precisamente ahí está el como tema. La distribución, la logística, eso está manejado por la policía y todas las fuerzas de seguridad y defensa. Eso ya es así, no hay vuelta que darle. Después llega tercero, donde después llega la gente. Pero de última, eso es porque también existe una ley que lo prohíbe, entonces se juega en un lugar más pantanoso, ¿viste? Con todas estas leyes que lo único que hacen es perseguir a pinche que están en la calle, ¿no? Hay que de todo, hay de te todo. Pibe a mí, cuánta loca, una hay, tuca, boludece, que te están todo. Siguiendo hasta... ¿Cómo? Eso es una... Hay de todo, hay de todo. Y después, mientras vos tengas billete... La persecución, desde, como decís, bien decís, ¿no? Tiene que ver... Desde la parte de los que manejan, digamos, esto, y tiene que ver con los jueces que son realmente corruptos, ¿no? Que son una porquería, ¿no? O sea, y así otra gente también, que son una verdadera porquería, y encima se jactan de cobrar 52 lucas por mes, ¿viste? Eso te genera un montón de bronca, ¿viste? Porque vos no tenés un mango y tenés que andarte buscando el billetín como de alguna forma legalmente se dice, ¿no? Tratando de ser honesto. La pichuleada, Y la pichuleada, claro, y así sabiendo y todo que encima del dinero ya trae un montón de corrupción arrastrando y que tiene que ver con un montón de cosas. Entonces uno se planta y dice, bueno, esto lo vamos a tomar así. Pero realmente hay cuestiones de lo que sucede en otros países que tiene que... Por eso esta noticia como que relaciona la parte de Colombia, de cómo está soportando Colombia todo el peso del narcotráfico de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que toda esa corrupción parte desde un lugar, ¿no? Y que va comprando. Sabemos que Monsanto viene desde ahí, de esos lugares. Uh-huh. Sabemos un montón de cosas de dónde vienen y de cómo captan, de alguna forma. Nosotros, como pueblos libres, tenemos, de alguna forma, tenemos que disuadir todo este tipo de cosas. Sí, porque lo hemos se ha transgiversado muchísimo eso. Porque las drogas, como decías vos también, de lo de la farmacopea, está todo relacionado de una manera para que justamente el sistema tenga que laburar así, ¿no? Las drogas ilegales para agarrar a la gente que está más abajo o para destruir las clases medias o bajas. Las drogas farmacopeas para mantener un negocio de la salud. Está todo muy mirá armado acá. Y encima ahora se empieza a visualizar, eso es lo lindo, se empieza a visualizar, por eso esta repetición de participación lo empezamos a ver, no es que ay no sé, aquí una legisladora, ¿no? Legisladora a ver. Habla y dice la legisladora criticó el sistema telefónico, dice, e implementado para que los ciudadanos denuncien hechos relacionados con el tráfico o consumo de droga, y ella dice: estas llamadas son luego giradas a la justicia federal y allí termina su intervención, con la pretensión de que esa jurisdicción se haga cargo del abordaje de todo el problema. Si llega a averiguar cuánta plata hay destinada, solamente este 0800 y toda la infraestructura, más. Mira, y dice algo más grave, que ahí este es lo que por más o menos quería explicar, yo no. Uh-huh. Está metida, dice, la droga está metida en los barrios de nuestras localidades, en las escuelas, en las cárceles. La inseguridad en la que vivimos tiene directa relación con este demonio, lo cataloga, ¿no? Que transforma al ser humano en un individuo sin control, uh-huh, sin inhibiciones, causando un daño irreparable en su salud y poniendo en peligro la integridad de la sociedad de la que forma parte. La muerte de nuestros jóvenes en los barrios, víctimas entre sí, organizados en bandas, maras, tienen que ver con las drogas que consumen y distribuyen. No, es terrible, es una... parece una... sí, lima de cabeza eso. Esto sucede, o sea, sucede en las villas, se ve al toque, ¿viste? Y por eso como... también retrasan esto de la legalización, sí, pero, de algunas pero drogas, en las villas, que no son drogas. Vos te cagás risa, pero en las villas las personas saben de dónde, quién es el que consume la droga y se hace el güey, ¿me entendés?

gente. Reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto, que es toda impotencia. En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Caquiñe Peñi. Feley, Hijos del Camino se llama este programa que sale de lunes. No, perdón. Ah, ya queremos más días. Ah, no era así. No, los viernes, todavía estamos los viernes 5 a 7 y te digo que a veces ni llegamos, ¿no?, a hacer el programa, así que imagínate, nos falta todavía. Sí, nos falta. Bueno, pero vamos para adelante. Sí, los mapuches están haciendo bastante fuerza en el INAI, por ejemplo, y denuncian la persecución. Persecuciones, claro. Dos semanas que están ahí. Dos semanas de ocupación mapuche del INAI. Donde, bueno, exigimos, dice, que se reconozcan todas las comunidades que lo desean ya el tema de la personalidad jurídica, ¿no? Sí, desde el lunes 24 de junio de corriente mes, que no es de corriente mes, sino 24 de junio, el LOF Mapuche Tuncupalmeo Maliqueo de la provincia del Neuquén, situada específicamente en los parajes de Santo Domingo Abajo, en territorio de Invernada, y en Paso del Arco, en territorio de Veranada. Decidió movilizarse hasta aquí con el propósito de reclamar al Estado Nacional, a través del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el reconocimiento y otorgación de nuestras personalidades jurídicas en el marco de lo que le establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, y el artículo 53 de la Constitución Provincial del Neuquén. Y bueno, y debido a la larga espera de la comunidad, hoy nos vimos obligados a manifestarnos de esta forma, pero pacíficamente. Tras 13 días de lucha y manifestación dentro del INAI, no hemos obtenido la respuesta suficiente al reclamo, y es por eso que la comunidad ha decidido, como desde el primer día, no moverse de aquí hasta que el Estado Nacional y el Estado Provincial no tomen la decisión política de reconocernos como comunidad perteneciente a un pueblo originario preexistente al Estado. Eso preexistente, es, ¿se entiende? Preexistente al Estado, chileno o argentino. Y es constituida como tal, es decir, territorio, cultural, filosófica y política y socialmente. Sí, era el Estado mapuche, o sea, no el Estado, sino los mapuches. Así es, los mapuches entonces están reclamando al INAI la implementación de la ley 26.160 de relevamiento territorial en todo el Gualmapu, ¿no? Esa es la verdad, pero bueno, en este caso es una comunidad de Neuquén, la Cupalme. Siempre nos olvidé. Ahí estamos. Cupalmeo Maliqueo. Bueno, hay otras cosas que han pasado. Bueno, ellos están denunciando, ¿no?, las agresiones y ese tipo de cosas. La Policía Federal está ahí en ese lugar y bueno, sabemos que qué es lo que hace esta gente. Sí, bueno, lo de, como decimos, lo de la personalidad jurídica para poder recuperar las tierras en las que siempre, como sabemos, sí, no se la dan porque las tierras son... justamente hay intereses en esas mismas tierras. Sí, y... sí, sí. Yo acá tengo otra noticia, disculpame, dice que sí, Argentina... Sí, que pasa acá en bueno, en el estado el estado que no es preexistente, ¿no?, sino que ahora se llama Argentina. Posición mapuche, dice, ante el pacto petrolero de YPF con la norteamericana Chevron. Es una noticia bastante, sí, sí, amplia. Bueno, que dice, yo voy a leer un poquito lo que dice el Huerquén. Dice, ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, dice, que genera una crisis ambiental. Esto fue la parte de la conferencia mapuche de Neuquén, dice, ante la firma del convenio YPF Chevron previsto para el próximo 16 de julio, dice, el martes, dice, sí, claro, dice, no es posible permanecer pasivo ante la llegada de la misma empresa que generó la desgracia para más de 30.000 hermanos indígenas, la Amazonía y sus tierras y biodiversidad. Aclaran los mapuche, ante este nuevo escenario, las comunidades se comprometieron a defender el territorio ante el interno de Chevron, dice, de ingresar con su carga de muerte. Qué golazo, ¿no? Así lo esto es lo que ha declarado la Confederación Mapuche. Porque, bueno, Chevron tenía un embargo que al final quedó por la Corte Suprema de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Quedó, ¿cómo se llama esto? Le revocaron, digamos, ese embargo, que era por una suma bastante interesante, ¿eh? Claro. ¿Y a cambio de qué? De que vengan justamente a la provincia de Neuquén a invertir con Zapac. Sí, sí, sí. No, se lo suprimimos al embargo. Pero no, mirá que... no sé cuántas hectáreas por un derrame se contaminaron una gran zona de Ecuador y perjudicaron a 30.000 pueblos. Sí, 30.000 hermanos, ¿no? 30.000 hermanos, 30.000 personas fueron afectadas. Ah, bueno, no, pero no importa. ¿Cuánto van a invertir acá en la provincia? ¿No? 1.600. Ah, bueno, vengan. ¿No? Es una cosa así. 1.600 millones de dólares van a invertir en Vaca Muerta acá en Neuquén. Mirá. Pero vienen de escapando de un juicio que ya tienen desde Ecuador, ¿no? Porque y van a hacer a firmar un convenio este martes. Sí, el Peñi, el Huerquén de la comunidad, dijo que esta empresa tiene pedido de captura, por lo tanto es prófugo de la justicia, dice. Entonces no ingresará a territorio mapuche, así se ha determinado la comunidad aquí de la zona de Vaca Muerta. Hoy estaba mirando un loft que existe ahí que se llama Ngelaiko. Ngelaiko. Sí. Bueno, y habla más o menos de lo que dice: tienen 1.000 pozos programados, dice, un verdadero acuerdo de piratas contra la naturaleza. Esto no solamente afectará a los seres humanos, sino también a toda la biodiversidad de la naturaleza, jodiéndonos de gran forma, ¿no? Sí, sí, sí. Otra vez poniendo el dinero, ¿no?, por adelante, siempre la misma historia, ¿no? Porque, o sea, sabemos que hubo un desastre ecológico en Ecuador. Los mapuches están diciendo, sí, sí, por eso se juntaron, digamos, ¿no? Ahora están mapuches, digamos, del Ecuador. Y vinieron aquí a hablar a la provincia de Neuquén, hicieron varias entrevistas en varios medios, y entonces han divulgado lo que le está pasando a ellos y lo que esta gente de Chevron debe una multimillonaria, es un embargo, deberían estar pagando. 19.000 millones de dólares, mirá, y a uno capaz que, no sé... Te iba a decir, debes 30 pesos y te están persiguiendo o te hacen multas a veces por el coche, cosas que por eso no tienen relación, no hay una armonía en las cosas. Está todo diversificado, todo, hasta las palabras, se ha perdido muchísimo la conexión. Dice, los mapuches ya no conexión, dice, los mapuches ya no queremos pagar más el precio de este desarrollo, un desarrollo conducido por la urgencia de un gobierno sin escrúpulos que promueve el crecimiento sin límites, que se alimenta de materias y energías acumuladas en milenios por el Gualmapu, desconociendo sus tiempos y procesos de reposición. Es grave, ¿no? Sí, sí. Un desarrollo desvinculado de la naturaleza y de la cultura que le da soporte y sentido, que avanza destruyendo biodiversidad, contaminando el aire, los lagos de la región. Un desarrollo que busca la acumulación del capital para sus urgencias electorales y que genera una crisis ambiental a nivel global. La vamos a pagar todo, esto no puede ser. Los mapuches han pensado... Por eso apoyamos, ¿no?, al pueblo mapuche y esta forma de alertar a cada uno, porque hoy lo escuchaba en una entrevista que le hicieron, un montón, sí. Y el huelquén decía, que... ¿no? O sea, no hay... En la opinión pública no está establecido esta discusión, por decirlo. En la opinión pública en general, cuando hablamos de opinión pública, de la gente, ¿no? Esto de realmente darnos cuenta del valor que significa de oponerse a esta clase de cosas, uh-huh, y apoyar a las comunidades mapuches, porque están ellos son los que están defendiendo este lugar, la tierra, la están defendiendo ellos nada más, ¿eh? Lo único que están haciendo en la segunda son los pueblos originarios del norte, que por suerte se están uniendo en una misma cosmovisión, porque están luchando por renovar nuevamente los pensamientos que les legaron. El proyecto de vida mapuche está ligado a otro sentido civilizatorio y contrapuesto a este desarrollo que nos imponen a sangre y fuego. Este vivir bien, o Kumefelen, Kumefelen es distinto al vivir mejor que nos promete desde décadas el gobierno zapaguista. El vivir mejor del gobierno implica una carrera de ganadores y perdedores, es decir, unos pocos nuevos ricos que se quedan con el recurso de la mayoría. Kumefelen es estar bien con uno, con la comunidad y con la naturaleza. Implica apego por la vida y todo su entorno, que es diverso. El vivir bien es un todo indivisible entre naturaleza, cultura y territorio. Es el tiempo cíclico que retorna, que regresa siempre ocupando un nuevo lugar, enriquecido por un saber y sentir. El punto central de este conocimiento milenario de la naturaleza es el Huinochipan. Mirá qué bueno. Determinación, ¿no? O sea, es como determinación. Pero viste qué conexión, disculpen, con lo que habíamos leído hace dos programas atrás, la conmovisión del pueblo aymará sobre el buen vivir. Sí. Mirá, esas son las bases, porque hay unas leyes o hay algo que nos puede unificar para vivir en armonía entre todos. Es difícil, ojo. Chevron de vivir bien no tiene ni idea. No tiene idea. Pero son los que manejan este sistema de hace cuánto, ¿200 años? Claro. Desde que se impuso el petróleo y toda la historia, sí. El Chevron, bueno, sí, una cosa que... Morgan... Cepalón, en donde estén doctor. Chevron, son totalmente porquería, así. Sí, la verdad que sí. Son una basura, merecen la cárcel, no sé quiénes son los que están ahí sin escrúpulos, son personas que no tienen escrúpulos. Pero no, bueno, Chevron, ¿qué hacen? Sacan nafta, o sea, petróleo, en el cual hacen desde los cositos de plástico y las lapiceras, todos los plásticos de las botellas que se te ocurran, encendedores, las computadoras, todo, la minería también da de comer esto. O sea, por eso nosotros a veces nos quejamos, pero yo también vivo con todo esto. Por eso, ¿qué hacemos? La unificación puede ser que tomemos una determinación mucho más drástica. Pero es tan difícil a veces salir de esa costumbre que lo vemos tan generalizado. Porque también tendríamos que cerrar esto, dejar los compus, dejar los celulares, ¿no? Qué loco lo que decís, ¿no? Sería grandioso. Yo me animaría a hacerlo, ¿no? Yo no tengo ningún drama, no tengo ese miedo capaz. Y en algunas cosas, capaz que hablo sin saber. Claro. Pero estaría dispuesto a buscar a... Si eso daría otra forma, otra cosa, otro camino, sí. Pero tenemos que participar todos, por eso hasta la más persona más ínfima tiene incidencia en su propia determinación de cambiar la conciencia. Igual, perdón, sí. Es bocha, porque Chevron tiene un historial que es impresionante. Sí, un poderío terrible. Entonces, esta noticia, como viene de la Kimpiuque, toma mucho de lo que hablan los pueblos originarios, porque acá donde se unieron, porque se unieron, digamos, los mapuches de allá, por eso decía que no todavía no veo cuál es el pueblo bien indígena, habla de pueblo indígena, ¿viste? No dice cómo realmente se llama el pueblo que vino aquí a porque se decidieron, es como que decidieron a que se terminaba la historia con Chevron. O sea, es grave en cierta forma porque... Ah, en los pueblos de Ecuador, decís vos. Sí, señor. Ah. Exactamente. Ahí habría que poder buscarle la... Pero bueno, ellos nos dejaron un mensaje potente cuando nos expresaban la necesidad de unir lucha ante una empresa tan impune como Chevron. Allí establecimos un acuerdo de hermandad y lucha ante esta multinacional que cometió allí delito de lesa humanidad. Nos comprometimos a defender nuestros territorios del ingreso de Chevron. No es posible permanecer pasivo ante la llegada de la misma empresa que generó la desgracia para más de 30.000 hermanos indígenas de la Amazonía y sus tierras y biodiversidad. Hoy lo habíamos leído esto. Está muy bueno. Cada uno, por eso, podemos enviarle desde nuestra intención más interna fuerza. Aunque parezca mentira, les van a llegar y las buenas energías siempre viajan más rápido. Sí, señor. Bueno. Seguimos al aire en FM La Negra. Sí, eso sí, seguro, ¿no? Bueno, continuamos al aire en Hijo del Camino, programa número 5, ya 455-710 en nuestro teléfono para que se comuniquen, doble 4-55-710. Ah, está bien, claro. Están saboreando lindos mates por allá. Sí, deben estar re buenas y calentitas. Bueno, yo leo esto, mira, dice, mapuches sí, presentaron en Suiza informe contra... Chile por discriminación y hostigamiento. Otra noticia que llega la también. La Corte Internacional, está bien, está bueno. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ahí después hay otra comunidad en Coronel, en Valdivia, creo que es, que la quieren desalojar a esta comunidad. Y bueno, nada, nuestra solidaridad con ellos y está como. Ahí está, sigue la tensa espera de desalojo en la comunidad mapuche Marihuén. Después también hoy escuchaba una noticia en la Kimun Somó. Que hablaba de que en Bariloche las oficinas del Nahuel Huapi, Parque Nacional Nahuel Huapi, sí, seguía tomado y las denuncias venían en este ahora por los dirigentes, digamos, del INAI, no solamente, sino que también los que denunciaban a dos personas, como al presidente del CODESI, creo que se llama Cotaro, sí, porque es como el por decirlo, del gobierno, ¿cómo se llama la parte esa de los militantes de Cristina Kirchner, que las diferentes agrupaciones que... Sí, no me acuerdo, bueno. Pero que como que pertenece al gobierno de esa forma y lo están denunciando a Cotaro porque no está haciendo nada por el pueblo mapuche. Y ese es el gran dolor que está pasando ahora, es esta gente que está ahora tomando en estos momentos, está sobre... El Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí. Y también denuncian a Luis Pilquimán también, ¿no? Porque... Luis Pilquimán también está haciendo caso omiso, digamos, de las obligaciones que tiene que hacer para llevar adelante ante el gobierno y ante los reclamos, ¿no?, pertinentes desde la comunidad que está sufriendo todo este tipo de situaciones bastante bastante feas, ¿no? O sea, no se lo deseamos a nadie que sucedan cosas como esa, ¿no? Que realmente... Mira, el surgimiento del tema del comanejo de las áreas protegidas, porque eso también es lo que se plantea mucho las comunidades, ¿no? Por eso habían tomado los parques nacionales. Claro. Un comanejo entre el organismo estatal o, sí, señor, o lo que sea, bueno, uno, y las comunidades. Porque estamos hablando de, qué sé yo, casi 1.000.000 hectáreas, 900.000 hectáreas, sí, sí, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Uh-huh. Y bueno, y la, qué sé yo, en América Latina también se está generando esto. Eso también ve que hay como una comunicación muy la Vía Yala, Peñi. Claro. Bueno, acá ves, acá tengo una noticia, mira, justo lo pude abrir. Dice: Neuquén Mapuche logran solución para el manejo del lanín. Entonces, bueno, esto es del jueves, ayer. Las comunidades mapuche lograron finalmente el acuerdo por el comanejo en el Parque Nacional Lanín. Las autoridades mapuche consiguieron además que avance en el fortalecimiento administrativo, técnico y económico de la oficina de comanejo, que funciona en el edificio del Parque Nacional Lanín, y que también la mesa política pueda participar con sus proyectos de los territorios comunitarios y los que colindan. Es alegría, digo, esto por eso tomaba el hombro, sí, así sí, como diciendo, bueno, parece que hay un acuerdo, bueno, ¿no? O sea, porque se ponen tan tensos este tipo de situaciones. Me acuerdo cuando las huaytecas con otras comunidades que estaban los valles, ¿no? De allí, de Cuesta del Ternero, habían tomado las oficinas aquí del sector de bosque, el reclamo de mejoras, ¿no? En la vida, porque sabemos que si nos quedamos nos van a empobrecer, digamos, ¿no? Sí, sí, por eso uno tiene que estar atento, de verdad. Y tomar precavido, estemos mejor. Y aunque no es por ser fatalista, pero está bueno ir sustentándose uno mismo y ir cada vez dependiendo menos de ciertas cosas que encima nos causan dolor, ¿no? Sí, porque se hacen los re cabeza, ¿viste? O sea, quieren hablar con uno solo, darle unos billetes a uno nomás y después el resto se queda mirando nomás. Claro. Entonces todos tienen que, de alguna forma, bueno, esta comunidad que tomó el Parque Nacional, que fueron varios, ¿no? Dice, ellos lo que dicen es: por nuestra lucha y el conflicto instalado, hemos logrado que el presidente de la Administración de Parques Nacionales haya firmado la resolución número 098, en el cual se dispone a asegurar la conformación y funcionamiento de la mesa política de comanejo en el Parque Nacional Lanín, designado la misma a los miembros que representan al APN. Bien, entonces esto tiene que ver que, bueno, nuestros Peñi y nuestro Lamuel han podido, por lo menos, si todo se respetara, porque viste que todo hay que tomarlo como con un hilito, viste, porque pareciera que es una letra escrita que si le quieren poner peso, el imperio, por decirlo, le pone un gran peso. Sí, porque tienen sus buenos abogados ahí bien pagados que le van a buscar la vuelta, ¿no? Gracias a nuestra resistencia, a un montón de cosas que han sucedido con el pueblo mapuche aquí en este territorio, digamos, han mantenido las leyes, pero no se pueden hacer respetar por el gobierno corrupto que existe en la provincia de Neuquén, con Zapal a la cabeza, acá en Río Negro, ¿no? Para en el boleo en el orto, y después el otro, el boleo en el orto, el veteriné también, ¿no? Y en la provincia de Río Negro. En Chubut pasa lo mismo, son justamente provincias con mucha extensión y a veces poca población, entonces aprovechan, siempre se aprovechan de eso y lo han, justamente ha quedado así la provincia por esos atropellos que se han hecho en los últimos siglos. Sí. Bueno, yo tenía, ¿te parece? Quería cerrar este bloque capaz con una lectura que encontré en la agencia de noticias Pelota de Trapo, un escrito de Eduardo Galeano que luego presentó el viernes 10, El derecho de soñar. Así es. Bueno, vamos a ver si lo leí un cachito. Bueno, vamos a leer a Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno, que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serían aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporarán a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.

Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. ¡Del camino, cuate! Bueno, como verán, esta es la parte que siempre hacemos en campeón sobre las noticias latinoamericanas. Y bueno, vamos a leer un poco un resumen, ¿no? Sí, no antes decirle a la gente que estamos en Hijo del Camino, programa que sale los viernes de 17 a 19 horas. Y que lo puedes sintonizar en www.radiolanegra.com.ar. Y está lloviendo lindo sobre toda sí. La comarca, ¿eh? Magún. Se caen la... está cayendo de punta. Bueno. Usted ponga lo que quiera que caiga. Ahí vamos. Sí. Bueno, hubo muchos movimientos... ¿En Latinoamérica? Pues sí. Sí. Movimientos... sí. Sí, sí, por sí. Ejemplo, en Colombia estuvo el problema de Catatumbo, que las negociaciones se estancan y la ONU denuncia derechos vulnerados de campesinos. Sí, eso es realmente grave lo que pasa en Colombia con toda la gente que quiere vivir de la tierra, donde está siendo arrasado tanto de un punto del otro como de todos lados, y bueno. Sí, los campesinos del Catatumbo en el norte del país cumplieron un mes de protestas y bloqueos de carreteras como parte del paro regional que realizan para exigir que el gobierno colombiano declare a la región como zona de reserva campesina. Uh-huh. Varias organizaciones sociales colombianas se están solidarizando con la protesta campesina de Catatumbo. Así es, esto lo dijo Laura Lozada, representante del colectivo Unidad de Procesos Populares. Destacó que una zona de reserva campesina es la figura legal que garantizaría la protección del territorio de los campesinos del Catatumbo y les daría autonomía. Mirá, está medio relacionado también con la como están los mapuches acá en el INAE, ¿no? Pidiendo que lo reconozcan y que el lugar sea para, porque ellos, los campesinos, es campesino, van a producir la tierra. Tal cual. Tiene que haber una guerra contra los narcos y el gobierno, que también lo mencionamos antes, cómo participan, ¿no? Sí. Con el tema de las drogas. Sí, sí, sí. Es lamentable. Y bueno, esto sucede en Colombia. Una cosa que escuché también por ahí, no sé si cambiamos de lugar, pero tiene que ver con Centroamérica también, uh-huh. Con la presión que está sufriendo Latinoamérica y los países que están soportando el peso de Norteamérica, que es México, ¿no? Sí, está... sí, sí. En México, mirá, están en, ¿cómo se llama? Marchas sí. Para ahí en contra Chiapas, de Monsanto, justamente. También, no sé sí, si había sí, leído algún... que... Sí, sí. Para que estoy seguro que se sí. Pueda plantar maíz claro, la semilla original, ¿no? Tal cual, porque... que permanezca eso, porque los transgénicos sabemos que tienen enfermedades que no bien no sabemos cuáles son, ese es el problema. O sea, sabemos que la enfermedad del transgénico trae enfermedades, pero bien exactamente cuáles son no, porque parece que la ciencia tiene un gran interés en saber qué hace o calificarlos esas enfermedades, ¿no? Y que en México llegando. Está muy avanzado, es porque sí. Casi que se ha perdido, no, se ha perdido obviamente, pero... estaba en riesgo la semilla originaria del maíz, un alimento básico de la alimentación casi toda América, y Y bueno, ellos postulan y las pancartas decían, ¿no? Sin maíz no hay país, o sea, sí. Porque es verdad, es la soberanía alimentaria. Esta noticia, claro, tenía que ver en Chiapas y decía más o menos así, era una señora que estaba ahí en México, no me acuerdo en qué ciudad, en ese momento en una comunicación, y hablaba de que había un grupo de maestros en las escuelas de Chiapas que había sido brutalmente agredido por aproximadamente 1.500 policías que se habían movilizado hasta el lugar para aplicarles una golpiza, básicamente, a estos maestros. Y esta es una denuncia grave que porque, bueno, también se hablaba de los procesos, digamos, de lucha que hay en México, que tienen que ver con el campesino, ¿no? Con cómo que el EZLN se levantó para poner un poco de freno a este tipo de brutal atropello, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso, estos maestros fueron brutalmente agredidos. Lo único que se dedicaron fueron a cagarlos a palos, digamos, así, por decirlo llanamente. Y esto sucede en México, bueno, que también está todo el peso, como decíamos, ¿no? Colombia, están México. Están relacionados, claro. Porque, bueno, en Catatumbo, como mencionamos, mataron a 4 campesinos, ¿no? Exactamente. Y se pudo constatar que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, que... Claro, o sea, usan armamento pesado para la gente común, campesino. O sea, campesino iba con la pala. Con la pala, exactamente, exactamente. Y después, bueno, sabemos que hay noticias como que en Colombia mismo, ¿no? Donde agarran a cualquier persona, le ponen como un cuadrito o algo así, como que es un terrorista o es un narco o es un guerrillero o es esto. Entonces, el milico que mata a esa persona le pagan porque mató a un guerrillero, porque dice, porque cada guerrillero que baja, no sé cuánto dinero baja del gobierno de Uribe, ¿no? El gobierno corrupto. Estamos hablando de gobiernos corruptos, exactamente, ¿no? Sí, gobiernos Uribe, que se dejan comprar por Monsanto, claro, por un montón de empresas que están en todo el territorio de Latinoamérica, ¿no? Uribe, o sea, se fue, pero dejó todo el armamento ahí y se ve que Santos tampoco puede... Santos, ahí está. No se copa mucho en hacer algo diferente. Eso es otra cosa, ¿no? Cada uno en su lugar puede hacer un cambio. Cualquier persona. Sí, algunos sí tienen más responsabilidades porque tienen mucha gente a cargo, pero no toman esas decisiones ni por... Sí, es una garca que todavía existe este tipo de gobierno que tiene que ver con una pirámide, ¿no? Y no es un gobierno horizontal, ¿no? O sea... que amplio, ¿no? Y horizontal, así, amplio, donde todos como campesino o como gente de la tierra o como maestro poder establecernos políticamente ante los atropellos, ¿no? En Brasil, bueno, también continúa, ¿no? Por sí, ahí. Sí, sí, están exigiendo más aportes económicos a la parte de salud y educación, ¿no? Las pancartas, vi un par que decía más Sauchi, menos fuchibol o menos mundial, ¿no? Claro, exactamente. Volvemos a lo mismo, en la armonía, ¿viste? Como saludaste al principio vos. Un poco. Que o sea, ninguna fuerza hagan el fútbol, pero tampoco, claro, una exageración de gasto inconmensurable de mejoramiento de estadio donde pueden entrar a ver un partido pago 100.000 personas, ponele. Claro. Y esa gente capaz que no tiene una casa para donde vivir, claro, o un pedacito de tierra para poner unas papas. El que vive al lado ve eso y se el brasilero mismo, ¿no? Que vive con todo lo que está pasando dentro de las favelas, que son seres humanos los que viven ahí. Te vas juntando un poco de bronca, ¿no? Vos sabés que sí. Sí, te vas juntando bronca. Esto es para saber contra, por ahí, cómo hablamos, digamos, ¿no? Por ahí tiene que ver esto, cuando hablamos, de quién hablamos. Tenemos que ser, básicamente, apuntar a donde tenemos que apuntar, porque esta gente corrupta continúan con su historia mientras nosotros por ahí nos dedicamos a alzar puterío de barrial. En realidad esto es muy grave, sí, porque tiene que ver con las libertades de cada persona que existen. Sí, sí, sí. Sí. Y es algo que si en unión podemos contrarrestar la corrupción de yanqui o de los poderosos o de los políticos, ¿viste? Corruptos, ¿no? Hablo de la corrupción, ¿no? Que nos pongamos en contra de la corrupción en un solo, digamos, pensamiento, en un Quiñera Quizuán que tiene que ver con la libertad, con la vida, con la biodiversidad, con el amor también, ¿no? Ese amor sin ataduras, sin apegos, que destruyen a veces. Y pasa en todos los ámbitos, porque esta bronca, como decís vos, de los brasileros, haber tanta injusticia en su cara, nosotros también la estamos viviendo en nuestro mismo pueblo. Sí, y podemos participar, también, aunque sea, ¿no?, en este nivel, y tirando fuerza también hacia afuera. Pero yo el otro día me agarré una luna cuando fui al supermercado ese, claro, sí, que ya conocemos todos. Sí. Y encontré el kilo de pan, estaba 8 pesos. El kilo de harina. De harina, sí, claro, la verdad. El kilo de harina, 8 pesos, sí, claro, yo amaso, porque llegó el año pasado, decidimos basta con eso, porque alimentás también lo mismo. Pero resulta que va y la harina también te la ponen 8 pesos, yo estaba recaliente, porque y me terminé hablando y discutiendo con el encargado, porque ¿cómo puede ser? 8 pesos y el pan y lo llega a todas las mesas, toda la gente tiene que tener accesibilidad barata, ¿entendés? Es trigo, loco. No puede ser, es injusto, ¿no? Y si no, te quejas, o por lo menos mínimamente, dejá de comprarle a esto, o hay panaderías también, elevan los precios, y como manejan, la Cámara de Comercio es chica acá, se manejan los precios y se estancan de esta manera, ¿no? La única forma de cambiarlo es que nosotros, algunas costumbres, tratemos de cambiarla, ¿no? No es que cambiándola significa que, no, por Dios, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Que no voy a comprar más el pan? No, son pensamientos que en tu accionar después pueden cambiar, ¿no? A un nivel un poquito más grande. Sí, sí, por ahí la lucha como que tiene esto de estar constantemente en persecución ante los atropellos, ¿no? En el bolsillo de la gente y todas las personas que puedan subsistir. Bueno, en Latinoamérica pasan situaciones de hambre, de donde se juega mucho con el agua, donde los recursos naturales están siendo abatidos y empiezan a suceder un montón de miserias, ¿no? Creo que el imperio quiere ver a Latinoamérica empobrecida. Sí. Y esto, bueno, nos despierta, ¿no? Nos despierta porque no es que porque puedas tener un lugar, un espacio, te vas a salvar, porque lamentablemente yo tengo un crío y bueno, muchos tenemos familia y de la gente que se manifiesta tenemos familia y necesitamos mínimamente la necesidad de saber de que no van a ser un purecito con nuestros hijos, ¿no? Que van a ser respetados. Van a ser respetados y está ahora capaz que esta responsabilidad es la que estamos haciendo todos ahora. O sea, tenemos que ser conscientes del momento en que estamos y que no es que te pones de un lado u otro, sino que si lo pensás, más o menos, hay un camino a seguir que es re lindo. Encima, lo ves desde allá y sabés que lo que tiene que hay miedo y muchas contradicciones en el medio que a veces no te dejan dar ese primer paso, o el que quieras dar. Sí, pero eso permite que que siga avanzando la estupidez, digamos, sí, ¿no? Porque de un lado se dice una cosa y del otro se hace otra y nosotros quedamos en el medio y estamos realmente como si, ¿qué está pasando? Sí, como, mirá lo que leímos recién de Galeano, soñemos un poquito, dice, qué lindo sería si todo eso dejara de existir, ¿no? Que los autos, que las enfermedades, que la oligarquía, que la corrupción, sí, sería hermoso, pero se mantiene eso gracias a ese pensamiento de algunos, que creo que cada vez somos más. Sí. Así, che, bueno, en Chile también pasan cosas y tiene que ver con la lucha, ¿no? Ahí el pueblo se planta y está recansado de que lo duerman una y otra vez. Entonces se relevantan y bueno, y siguen las protestas contra el gobierno oligarca de Piñera. De Piñera, sí, de Chile, la verdad que Chile. Y los está jóvenes una se levantan y luchan como le hacían nuestros ancestros con un, ¿no? Con una piedra y piedra, gomerazo y de frente. Y gomerazo nomás. Así, esa es la forma de lucha del pueblo, ¿no? Así, lucha el pueblo. Y hay mucha represión y entonces la gente no es que se calla porque está cansada de hace muchos años de opresión. Es que es injusticia. Hay muchas cosas son muy injustas. Muy injusta, muy, muy injusta. Injusta. Es terrible. O sea, no digo que acá no pase, pero realmente en Chile están son muy mano duras, le están dando demasiado. Mucho machismo, y los ¿no? pibes ya no se callan más. Yo veo que los pibes de Chile no se callan más, van para adelante y hay mucha revuelta, también están organizados. Bueno, acá el programa de los sábados de Semillas de Agua está re bueno, lo recomiendo para que lo escuchen, para que sepan más o menos cómo está la situación en Chile y siempre en contra de las represas, de las mineras, de ¿no? Que destruye el continente. Sí, así es. Bueno, son las 6:30 ya, Javi. Sí, podemos poner un... Nos vamos escuchando alguna cosita para bailar, sí, produciendo con estas noticias latinoamericanas. Si Cuba no retrocedió, si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala le seguirá. Liberada Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Guaya está liberada, Nicaragua ya venció, El Salvador y Guatemala unidos van a triunfar. Me voy al combate y voy a luchar, al imperialismo hay que derrotar. Me voy al combate y voy a luchar, al imperialismo hay que derrotar. Descansa frente. presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Y en Hijo del Camino seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Hasta que nos echen, porque... Sí, hasta que alguien nos cierre la persiana. Bueno, 12 de julio, viernes, Hijos del Camino, Radio La Negra. tenemos un Pichi Pentecubún. Claro, esta es la parte que siempre hacemos algunas, ¿no? Hablamos un poco en Mapuzungún o enseñamos algunas palabras para aquellos que les interesa. Y bueno. Sí, agradecemos al profesor Pablo Cañumil, que nos está aguantando. Bueno, ahora estamos de vacaciones. Sí, la verdad que una masa, Pablo. Pero es una masa en serio, porque de verdad nos divertimos bastante en la clase, porque bueno. Nos encontramos con un montón de palabras que a veces nos resultan conocidas y qué sé yo. Y bueno, y aquí aportamos un poco al Mapuzungún e intentamos enriquecer la lengua, enriquecernos nosotros. Por vía oral, como ha sido, man, ¿no? Ancestralmente. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer. El Pichi Pentecubún tiene que ver con un saludo, ¿no? O sea, una pequeña saludo, conversación. Claro, un saludo como para iniciar la conversación, como cuando nos encontramos con alguien, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a leer de dos personas, Lucía y Juana, que yo se soy encuentran. Juana. Yo voy a ser Juana, de Juana. Yo soy Lucía. Entonces vamos a hacer como ahí mis amigos se ríen. Vamos a hacer como la lectura de Lucía, que Lucía habla en Mapuzungún, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo soy Lucía. Mari, Mari, la miente. Mari, Mari, Lamien. Entonces Lucía dice, hola, hermana. A ver, vamos de vuelta con eso entonces. Mari, Mari, Lamien. O sea, llegamos, nos encontramos y... Mari, Mari, Lamien. Hola, hermana, me decís. Así es, yo le digo hola, hermana. Mari, Mari, Lamien. Puta cuifi. Hola, hermana, hace tiempo. Puta cuifi, mai. Ahí estoy diciendo, sí, hace tiempo. ¿Cómo la mina, mien? ¿Estás bien, hermana? Inchec, como el lenta. Es muy gracioso, disculpe. Inchec, como el lenta, ni. ¿Ey, me cae la mien? Y estoy diciendo, yo estoy bien, ¿y vos cómo estás? Inchec, como el len. Estoy bien también. Ese es el Pichi Pentecubún con un poco de gracia aquí. Ahora lo podemos repetir solamente Mapuzungún como para que lo vuelvan para que quede, ¿no? Entonces empiezo. Mari, Mari, la mien. Mari, Mari, la mien. Futa cuifi. Futa cuifi, mai. ¿Cómo la imi, la mien? Inche como len tati. ¿Ey, mi kai, la mien? Incheca como len. Le. Bueno, así que ese es el saludo. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Y bueno, futaku y fi mai significa sí, hace tanto tiempo. Futaku y fi. Futaku y fi. Mai. Y bueno, las preguntas. Tenemos acá otro cortito sobre Ramtum. Ramtum, preguntas. Y bueno, entonces tenemos A y B, digamos. Seguimos con los mismos personajes. Ah, sí. Yo soy Juana. Y yo soy Lucía. Entonces pregunto. Amy, ¿y Naipingaimi? Usted. ¿Cómo se llama? Esther Pingay Inche, Amy Kay y Nate Pingay Me. Mi nombre es Esther, ¿y usted cuál es su nombre? May, Elsa Pingay Inche, Kakupan Komayo Mapu Meu, Amy, ¿che un Mapu Kupaymi? Y yo estoy diciendo, yo soy Elsa, y digo, y vengo de mi tierra Komayo. ¿Usted de qué tierra viene? Furilovche, Kupantainche. Vengo de la tierra de Furiloche. Felei también. Así es, hermana. Mae, felei tati. Sí, así es. Bueno, volvemos a hacer el resumen. Amy. ¿Y Ney Pingaymi? Esther Pingayinche. Amy Kai. ¿Y Ney Pingaymi? Elsa Pingayinche. Kakupan Komayo Mapumeu. Amy, ¿che un Mapu Kupaymi? Furiloche, Kupantainche. Felei Lamgen. Mae, felei tati. Felei, así es. Bien, este es el pequeño, espero que sirva. Bueno, escuchamos críticas de todas maneras. Sí. O la próxima sumaremos más voces también. Hemos sumado voces, así que vamos. Sí, la voy a volver a llamar a Amber. bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar un temita, sí. Que preparamos. Ahí Diego. No más muertes inocentes en la tierra. No más bombas y explosiones donde quieran. No más de esas invasiones que adineran. Si tan solo entendieran, a ver si pueden darme una explicación del por qué hay tanto odio en su corazón. ¿A qué se debe tanta explosión? Hoy murieron cientos y mañana quizás un millón. ¿Qué derecho tienes tú para matar? Y no me respondas, pues tu razón es infernal. Dices que tu Dios te ha mandado a asesinar. Y qué equivocado que estás, horrendo será tu final. Ya, ya, envíame un poema con refuerzos, porque aquí hay satánicos que hacen un esfuerzo por atormentar una nueva mañana. La bestia ha tomado forma humana. No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra. No más bombas y explosiones donde quieran. No más de esas invasiones que adineran. Si tan solo entendieran y se levantarán, nación contra nación, nadie podrá evitar la guerra en Babilón. No les bastaba contener todo el dinero, siguen invadiendo porque quieren el planeta entero. Y es que no es mucho lo que quiero, disparen pa' otro lado y no hacia el que camina por el buen sendero. Y es que imagino todo el miedo que sintieron al enterarse que tu disparo fue certero. Guerra violenta o guerra santa, es la misma estupidez y se ve que suicidarse les encanta. Lanzándose contra edificios, autosuicidándose y asesinando a gente por desquicio. Piénsalo tres veces antes de salir, ya no sabes hasta cuándo te toca vivir. Que no te toque encontrarte con alguien envuelto en bombas y quiera matarte. No más guerra, no más muertes inocentes en la tierra. No más bombas y explosiones donde quieran. No más de esas invasiones que adineran. No más, no más guerra, no más muertes inocentes en la tierra. No más bombas y explosiones donde quieran. No más de esas invasiones que adineran. Ya no. Bueno, en este momento continuamos en el aire de FM Alan, Hijo del Camino, y vamos a dar un... Dije cualquier cosa. Sí, dijiste Alas. Bueno, no, pero hace mucho que escuchamos. No lo repitas. No, pero si es una compa, es compartido con un amigo. Son nuestros compañeros, lo que pasa es que bueno, claro. Uno tiene tanta... Qué sé yo. Son hermanas, ¿no? Es así. Menos mal. Bueno, pero otra cosita que quería comentar antes de esto, que me acordé ahora, uh-huh. era que, bueno, el sábado en el Centro Cultural Eduardo Galeano va a haber una peña latinoamericana, ¿no? A partir de las 10 más o menos, en las 9 más o menos, peña latinoamericana organizada por los muchachos y las compas de Radio La Negra y la... El Pueblo TV. El Pueblo TV. Así que está bueno para ir a bailar un poco. Sí, sí. Linda época para empezar a mover ahí. Transpirá bastante. Hermoso. Total que afuera que caiga, se caiga el cielo. Que caiga terrible helada. ¿Cuál? Claro. sí, eso por un lado. Y después también unos amigos que tocan justamente en el Zoom de Alas. Que justamente que también es el mismo día. Pero bueno, todo se va a poder. Se puede ir a ver un poco la banda y después también ir para la peña. Que van a tocar los chicos de Nací de Malcriada. En FM Alas, en el Zoom de Alas, mañana también a partir de las 10:30 más o menos. Así que bueno, dos invitaciones lindas para poder darse una vuelta y ¿no? tomarse unas copas también y bailar. Sí, sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a, también a leer la parte, justamente la música nos indica que vamos a leer el tema, vamos a seguir leyendo el libro este que comenzamos el otro viernes sobre las profecías de las cosmovisiones de los pueblos andinos. Y vamos a seguir con lo que, retomando lo que habíamos dejado el otro viernes, sobre las voces ancestrales, sobre los mitos, pero que en realidad fueron cosas reales que pasaron. Sobre dos grandes personas, porque fueron de reales, ¿no? Viracocha y Tunupa, más allá de que los hayan creado como mitos. Bueno, lo que se recibió, esto es lo que del libro, voy a volver a repetirlo, de María Monachesi y de Carmelo Sardina Zulpu, que es la persona que... Fue entrevistada. Claro, fue entrevistada y tiene conocimientos... ancestrales de los pueblos incas y andinos. Sí. Lo que se recibió desde la transmisión oral es que en realidad fue un hombre real, con sabiduría, Viracocha. No ha sido un conquistador ni ha buscado someter a los pueblos a los que llegaba en su recorrido. Su tarea era preparar hombres sabios, hombres de medicina, con conocimiento para que fueran los primeros mensajeros, los primeros chasquis. En la Puerta del Sol, en Tihuanaco, hay una figura que aparece con un centro y caminando, que representa a los chasquis. Estos primeros se dirigieron al sur, llegaron hasta Tierra del Fuego y unieron la llamada cadena de la humanidad. Fue esta compuesta por diferentes pueblos originarios. Su misión era transmitir los que habían aprendido acerca de la medicina, sus conocimientos sobre astrología, astronomía, agricultura e inclusive de cómo se debía cuidar el ganado. Una vez que retornaron del sur, Viracocha les dijo que había que viajar hacia el norte. Entonces, siete grandes sabios se dirigieron hacia Alaska. Hago una reseña sobre los chasquis, eran los que llevaban el conocimiento oral. Recorrían, ¿no?, para llevar el conocimiento oral. Y Viracocha fue el que tuvo la gran idea y era como el organizador. Por decirlo en estas palabras que vuelvo a repetir, no son las adecuadas, pero bueno, como para entenderlo. Vale. Fueron estos siete sabios, llegaron hasta Tierra del Fuego, repartiendo ese conocimiento. Ese conocimiento pueblo, luego, por pueblo, comunidad, claro, por comunidad, región por región. A los pueblos originarios, porque en esa época estamos hablando de casi 5.000 años. Sí, sí. Y bueno, y llegó ese conocimiento y luego hacia el norte, como leíste vos. Así es. Y bueno, y se llamó cadena de la humanidad este recorrido que hicieron con conocimiento por transmisión oral hacia todos los pueblos que encontraban en su camino. Se planteó el respeto y la unidad en la diversidad. Promovió la idea de que un pueblo con una costumbre diferente a otro puede hacer intercambio de tradiciones, puede canjear alimentos, semillas, manteniendo respeto mutuo. Claro. Este objetivo de reciprocidad y respeto se ha logrado. Ha costado mucho. El resultado de este esfuerzo fue el desarrollo de lo que se conoció como la gran cultura de los Tihuanacotas. El sabio o profeta es aquel que, conociendo la naturaleza del hombre e interpretando las señales del cosmos, propone una vía para alcanzar en paz y armonía un mayor al grado de evolución de la conciencia. Hoy estamos en nuestros tiempos y en este nuevo Pachacutec tendremos que trabajar para separar lo que fue, es lo que fue, el, es la la religión católica de lo que es nuestra espiritualidad. En la medida que nosotros podamos usar nuestra lengua, o en la medida en que nosotros podamos usar nuestra lengua, bueno, se refiere a los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Nuestras costumbres y tradición, estaremos transitando por el buen camino. Pues ley, así que vamos por el... Claro, hay que por eso mantener siempre la lengua materna, o la lengua de la tierra que estuvo y en el lugar donde estamos. Mira qué importante lo que dice. Así como Viracocha, las cuatro puntos cardinales con su sabiduría, también Tunupa, que fue el otro gran sabio, artífice, tiene igual misión. Cada uno de estos sabios estaban relacionados con la naturaleza, comprometidos con todo lo que tenían que transmitir, ya que no se lo podían guardar. Entonces Tunupa empieza a caminar desde el volcán, baja y toma contacto con los diferentes pueblos, con las comunidades, y es allí donde Tunupa plantea la reciprocidad del trabajo y la colaboración mutua. Empieza a hablar de la Minca, lo que es de, ahora se transformó y se utiliza. Es el trabajo minga, recíproco, ¿no? Claro, exactamente, de ahí proviene del Minca. Aini, colaboración mutua. Del respeto a la diversidad, a la mujer, al hombre, a las plantas, al viento, al agua, al fuego, a la madre tierra, porque todo es sagrado. Tunupa recorre las cuatro direcciones con su mensaje. Tunupa es una expresión espiritual. Es un hombre sabio que reforzó los principios dejados por Viracocha, para que los pueblos no se desintegren, vivan en armonía y no se conviertan en individualistas. Dejó conocimiento para el aprovechamiento de todas las medicinas naturales, uso de piedras y plantas, hasta que un día dicen que Tunupa se fue hacia la montaña, con toda la experiencia que había recogido de la gente, y que a partir de ese momento los apus, montañas, así se dice en esta lengua, se fortalecieron con su espíritu y son considerados sagrados. Qué bueno, muy importante. Porque eso es el conocimiento que tenían que dejar legado como las bases para que podamos vivir en armonía. Siguiendo los principios impartidos por Viracocha, los tihuanacotas alcanzaron un desarrollo total. Después de 7 años de sequía surgieron problemas produciendo conflictos y choques entre sus mismos... Entre un mismo pueblo, claro. Siempre se presentan problemas cuando se está cerca de un nuevo ciclo, Pachacutec. Mirá. Pues ellos miden los ciclos, ¿te acuerdas que lo habíamos dicho la otra vez? En ciclos de 1000 años o de 2000, y bueno, como los sabios saben cuando está por cerrar un ciclo, siempre ellos tienen, saben que van a llegar problemas, que son cosas que son malas, pero en realidad no son malas, son porque van a venir cambios que uno tiene que adaptarse. La región de Tihuanaco se vio afectada por movimientos geológicos y pasó de estar a orillas del mar a elevarse 4.680 metros sobre el nivel del este. Esto causó pánico, pero la conciencia del hombre andino está la aceptación de los ciclos. Entendieron que había que buscar otras regiones para subsistir y continuar la reconstrucción de su cultura. Bueno, también menciona sobre una de las plantas, ¿no?, sagradas. Dice la mama, ¿puede ser? La mama coca. La mama coca. La mama coca. Esta hoja sagrada que alimenta el cuerpo y el espíritu será la sanidad de las naciones, pero transformada por el gringo con inteligencia será la perdición de su inteligencia, y este le seguirá como maldición. El Inca dijo que la hoja de coca cura la mente, el alma y el cuerpo, y es beneficiosa para la humanidad. Los incas ya habían investigado todas las propiedades que tiene la coca, y el hombre andino hizo costumbre de su uso. El Inca además dijo: pero cuando el hombre blanco quiera buscarla, además para su propio beneficio, encontrará su propia destrucción. Cumplimiento de esta profecía se ha dado a través de la elaboración y consumo adictivo de la sustancia que conocemos como cocaína. Mirá vos. Y se ha conformado en la maldición que siempre a veces se menciona. Sí, las profecías mencionadas, dice, ¿no? Es sobre el ciclo de oscuridad, de dolor, sobre que los templos y lugares sagrados serán saqueados. Las bibliotecas serán quemadas, nuestras hermanas y madres violadas, nuestro idioma será prohibido, nuestros sabios serán perseguidos y asesinados, los bosques talados, muchos animales morirán. Por eso, a partir de ahora, cada uno de nosotros tiene que ser un templo. La transmisión será oral, de poderes, de padres a hijos, de madres a hijas, en nuestro idioma. Deben guardar, proteger, cuidar las sabidurías de los abuelos hasta el final de este ciclo, Pachacutec, de dolor. Claro, marca lo que dice. Eran como 514 años de dolor y como que se vio eso, ¿no? Y lo sufrieron todos los pueblos originarios de América. Se esconderá el Padre Sol, Inti-Taya. Por 500 años llegará la noche, el dolor, el sufrimiento. Hay que pasar todo esto hasta que se cumpla. Entonces saldrá el Inti-Taya con toda la fuerza de la energía, calentará tanto la cabeza que no le dará tiempo a esos seres para acabar su propia tumba. Allí tenemos que volver con toda la fuerza a reconstruir todo lo que se destruyó, recorrer nuevamente el camino. Capac Ñan. ¿Cuánto más maravillosa es la vida vista a través de los ojos de un niño? Nos despojamos de la magia cuando empezamos a crecer y nos cuesta recuperarla. Algunas veces nos perdemos en los caminos del intelecto, de la razón, del deber, del... Nos dejamos absorber por el mundo de las formas, nos enceguecemos con lo visible, perdemos de vista lo que cuando éramos niños veíamos con el corazón, la voz del corazón. Zambalando, Zambalando, tenga yo. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Los presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro, usted puede llegar a ser el nuevo Lewis, deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma, y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser, cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Bien, hijos del camino, está llegando a su fin. Agradecemos a Radio La Negra. No al fin del camino, porque el camino, viste, como que es de este ciclo radial. Sí, ¿no? Estaba re pequeño, profundo. Estamos así, viste, muy compenetrados con los pueblos originarios y la cosmovisión mapuche y la cosmovisión de los andinos y así todo esto. Está bueno, te llena, viste, el espíritu. Bueno, ya queda poquito, pero el que quiera escucharnos para la próxima o no, www.radiolanegra.com.ar y también, si no, nos puedes mandar un mail con alguna crítica o felicitándonos por este hermoso programa que hacemos. radiolanegra@gmail.com. Así. Bueno, a mí me queda despedirme, entonces yo me voy a despedir con una lectura. Sí, muy bien. Que tiene que ver con, o sea, con la historia, digamos, de la historia mapuche. Y en respuesta a un tipo que tenía que ver con YPF, que le dijo que las tierras donde está en conflicto Chevron, que también tiene esta YPF, dijo que las tierras no son mapuche, donde habita esta comunidad. Entonces, este viene del Crónicas de Resistencia Mapuche, que el historiador Moyano, Adrián Moyano, recorre la historia de las resistencias mapuches, ¿no? Y dice algo así, dice: en primera instancia, una historia de la resistencia mapuche debería extenderse desde 1536 hasta 1885 aproximadamente, pero en segunda podría remontarse hasta nuestros días, porque después del colosal desbarajuste que significaría la derrota militar y la pérdida territorial, no pasaron muchos años antes que los mapuche comenzaran a preguntarse de qué manera contrarrestar los abusos de los huinca, que ni siquiera respetaban los términos que ellos mismos habían fijado. Esta aseveración es especialmente válida para las parcialidades que quedaron comprendidas bajo la jurisdicción chilena. En la Argentina la reorganización llevó más tiempo. Habla de la reorganización del pueblo, ¿no? El territorio más grande. Aunque también es posible encontrar estrategias de resistencia, aunque más no fuera el silencio. Dice: justamente a partir de la incomprensión de esa actitud se forjó, sobre todo en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut, un perfil lastimoso del mapuche, solitario, melancólico, taciturno. A esa representación contribuyó sobremanera cierto folclore patagónico que, en su buena intención, no entendió la función política que estaba cumpliendo. Cada cantor es libre a la hora de elegir la faceta de la realidad que pone de relieve en sus estrofas. Puede cantarle al despojo, la tristeza, la angustia, la miseria o el dolor que o el dolor que derivaron de aquella tremenda campaña al mal llamado desierto. Pero también es posible realzar la rebeldía de los que alzaron el huayqui hasta último momento, o la actitud de aquellos que inclusive en la derrota se preocuparon porque los suyos pudieran continuar con vida. Además, hoy resulta imperioso, ya no solo posible, traer a colación la existencia de un pueblo distinto del argentino y el chileno, la persistencia y riqueza de su cultura y, sobre todo, su vocación por continuar hacia adelante, no como un mero grupo de comunidades que reconocen algunos vínculos en común, sino como una nación, la mapuche. Bueno, entonces me voy despidiendo, Peñi. Gracias, Javi, por hacerme la compañía acá, juntos, compartiendo el aire de FM La Negra. Como siempre, ni hablar. Gracias a Diego, que está ahí. Gracias al Rafa, que nos hizo el aguante el otro día. Gracias a Javi, gracias a todos. Rafa, Javi, a Brian, que también nos acompañó. Buena onda, Brian, nos acompañó. Así que, bueno, Capeu Callar. Y nos vamos escuchando Cambalache. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Del camino. Encontramos un camino que surge desde la necesidad, un camino que inició en el punto que la conciencia despierta enfrentada a la realidad, una que puede ser tuya o no. Hijos del camino. Pero la presencia ancestral existe desde siempre.